Diversas voces. Epal Kopetik. Huimoy Chan. Sonidos. Sonetik. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltik. Pueblos. Pamlum. Lumalop. Lumaltik. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltik. Aprendizaje. Chanbenal. Comunicación. Sub. Respeto. Ichel Tamu. Información. Aye. Integridad. Equidad. Colom Kutik. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Bienvenidas, bienvenidos al programa radiofónico Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con la XERA Radio 1 del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Pueden sintonizar a través del 760 en amplitud modulada 101.5 en frecuencia modulada y en línea por radio.tvicine.chiapas.gob.mx. Les saluda Gabriela López y les invito a escuchar este programa. Estamos con música de fondo, la canción La Chiapaneca de Bulmaro López Fernández, interpretada con arreglos del ensamble Hermanos Urquijo Nájera, con la colaboración del maestro Alexis Tobilla Martínez en arreglos para batería. Les recuerdo que también pueden descargar el podcast de este programa en la red social Facebook @ Radio Niche Los Colores de la Voz. Estamos en el programa número 35 de este 2021. Continuamos pregrabando Los Colores de la Voz por la COVID-19. Enviamos saludos a la comunidad universitaria de la UNICHE en sede central y unidades académicas multidisciplinarias y les damos la bienvenida a la población estudiantil al semestre agosto-diciembre de 2021. Saludos también al público que nos escucha desde el interior de Chiapas, de la República Mexicana y fuera de nuestro territorio mexicano. Recordamos a la comunidad universitaria de la UNICH y de las universidades interculturales que del 20 al 24 de septiembre del año en curso se va a llevar a cabo el primer encuentro de universidades interculturales. Y hablando de eventos académicos, del 25 al 27 de agosto del año en curso se llevó a cabo el primer Congreso Internacional de Formación Docente e Investigación Educativa. De esto nos comentará la rectora de la UNICH, doctora Leticia Pons Bonals. Y también les informaremos sobre la inauguración e inicio de las maestrías en Estudios Interculturales y Economía Social y Solidaria de la UNICH. Daniel Álvarez nos trae datos. Iniciamos el mes de septiembre y Moisés Ruiz ha preparado un material sobre el mes patrio. Les invitamos a seguir cuidando nuestra salud. Tendremos la quinta cápsula de la serie Agua Limpia, Cuerpo Sano, producción de Pronatura Sur en colaboración con Los Colores de la Voz, realizada por Lorena Janet Gómez y Diego Álvarez. Esta serie busca concientizarnos sobre el cuidado a la naturaleza y a la salud. Nos seguimos cuidando, por supuesto, ante la COVID-19. Si me cuido, te cuido. Nos cuidamos y les presentaremos cápsulas producidas por la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, la Red de Comunicadores Boca de Polen, y les traemos los hechizos que, como ya hemos venido compartiendo con ustedes, son parte de una campaña lúdica, producción de los colegas de Radio Guadalajara, Gilberto Domínguez y Arturo Espinosa, sobre la COVID-19. En nuestra sección CLUM, les compartiremos producciones que nos han enviado la Red de Comunicadores Boca de Polen sobre COVID-19 en lengua mepa y otras sobre la historia de la comunidad del Guayabal, una comunidad zoque ubicada en el municipio de Rayón. Continuamos con la cuarta etapa de la campaña en contra de la violencia de género por Médicos del Mundo Suiza, Misión México y el hogar comunitario Yachil Ansetik. Saludo a todo el equipo de producción de este programa, a mis colegas en conducción, Moisés Ruiz y Daniel Álvarez. Recordemos algunas efemérides. El 31 de agosto de 1879 nace la pedagoga italiana María Montessori, la primera mujer en Italia en obtener título de doctor en medicina en 1894. El 1 de septiembre de 1948 nace Luis de Tavira, dramaturgo, poeta, gestor cultural y pedagogo mexicano. es quien funda el Centro Universitario de Teatro de la UNAM. El 2 de septiembre de 2003 muere el escritor, caricaturista y periodista mexicano Raúl Prieto, ni quito ni pongo. El 3 de septiembre de 1983 muere en Miami María Isabel Grande, una compositora peruana conocida como Chabuca Granda. El 4 de septiembre de 1791, en plena Revolución Francesa, aparece públicamente la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana de la francesa Olympe de Gouges. El 6 de septiembre es el Día de la Acción Global contra la Incineración de Residuos y el primer sábado del mes de septiembre es el Día Internacional del Buitre. Ahora les invito a escuchar el mensaje de la rectora de la UNICH, Leticia Pons Bonal, sobre el primer Congreso Internacional de Formación Docente e Investigación Educativa. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. Me dirijo a ustedes en esta ocasión para comentarles que hace unos días, del 25 al 27 de agosto de este año, se celebró el primer Congreso Internacional de Formación Docente e Investigación Educativa. Este congreso es importante para nuestra universidad por varias razones. Me voy a permitir comentar tres de ellas. En primer lugar, porque su organización fue producto de la colaboración entre nuestra universidad y el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, el CRESUR, que se ubica en la ciudad de Comitán. Por ello, se involucraron algunos docentes y trabajadores de la administración de nuestra universidad, quienes participaron en la difusión del evento, en la evaluación de las ponencias que se presentaron, en la selección de los conferencistas. Algunos además expusieron ponencias o estuvieron involucrados en los talleres y las conferencias magistrales, o también participaron como moderadores de las mesas y paneles de especialistas. Por ello, es un evento que muestra cómo la suma de esfuerzos entre integrantes de las instituciones de educación superior chiapanecas permite hacer eventos de relevancia que nos proyectan hacia el exterior. Así, cada vez más personas conocen qué es la UNICH y qué hace. En segundo lugar, la importancia del Congreso radica en las temáticas que se abordaron. El propósito general que se buscó fue reflexionar sobre los retos, oportunidades y perspectivas sobre la formación e investigación que realizan los docentes, constituyéndose en un espacio de intercambio de experiencias que nos permite ampliar nuestros horizontes de conocimiento. Participaron y asistieron como oyentes personas de distintos lugares, de México y del extranjero. Y entre los temas que se abordaron, se destacan aquellos relacionados con la educación intercultural, la tecnología educativa, los cambios provocados por la pandemia en los procesos de enseñanza-aprendizaje, entre otros. De especial relevancia para nosotros resultó el panel Procesos de Construcción de Interculturalidad desde la experiencia de la creación de la maestría en Estudios Interculturales. Se llevó a cabo el día 25 a las 12 horas y participaron en él docentes de nuestra universidad. Fue moderado por la secretaria académica de la UNICH, la doctora Alma Rosa Pérez Trujillo, y como especialistas participaron el doctor Miguel Sánchez Álvarez, quien es el coordinador de esta maestría, y los doctores Antonio de Jesús Nájera Castellanos y José Bastiani Gómez. Ellos explicaron cómo fue el proceso y cómo es la visión que se tiene de la educación intercultural y de los estudios interculturales desde nuestro programa de maestría. Pero seguramente habrá otros paneles y ponencias que pueden resultar de su interés y que pueden consultar a través de las redes sociales del CRESUR. Y esto me lleva a mencionar la tercera y última razón por la que considero que este congreso es importante y tiene que ver con el desarrollo de las competencias digitales que vamos construyendo todas las personas que actualmente estamos involucrados en procesos formativos utilizando tecnologías de información y comunicación, así como accediendo a redes y medios sociales, con los cuales accedemos a eventos adecuándonos a las posibilidades de conectividad y los tiempos que tenemos disponibles.

La Universidad Intercultural de Chiapas, con sede en su ciudad universitaria ubicada en el municipio de San Cristóbal de las Casas, dio un paso sumamente determinante en su oferta académica con el objetivo de brindar educación de calidad a la comunidad estudiantil que ha concluido con su formación a nivel superior. El pasado 26 de agosto de 2021, la UNICH inauguró dos nuevas maestrías, haciéndolas oficiales a través de una reunión en línea que fue transmitida en vivo vía Facebook en la página oficial de la universidad. Los programas de maestría en Estudios Interculturales y maestría en Economía Social y Solidaria serán los nuevos posgrados que se han sumado a la oferta educativa de la institución. Personalidades como la doctora Leticia Pons Bonals, rectora de la UNICH, así como el doctor Andrés Fábregas Puig, rector fundador de la UNICH, el doctor Miguel Sánchez Álvarez, coordinador de la maestría en Estudios Interculturales, y el doctor Rodolfo Plinio Escobar, coordinador de la maestría en Economía Social y Solidaria, conversaron sobre la propuesta del posgrado que fue presentada. Como antecedente, el pasado 5 de agosto, la maestría en Estudios Interculturales fue acreditada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El programa fue inscrito en el Padrón Nacional de Programas de Calidad del CONACYT, oficializándolo a través de una rueda de prensa donde las autoridades de la UNICH y la coordinación de las dos maestrías mencionadas estuvieron presentes para emitir los pormenores de la acreditación, mostrándose comprometidos con generar más ofertas académicas de calidad para la formación de los universitarios chiapanecos. Y se espera, en palabras de la rectora de la UNICH, que el próximo año la maestría en Economía Social y Solidaria también sea acreditada para consolidar ambas propuestas de posgrado. Leticia Pons Bonals, rectora de la UNICH, declaró: "Es un logro muy importante para nosotros. No ha sido fácil llegar a este momento, después de un semestre muy difícil en el que se tuvo que hacer muchos registros y trámites, pero se logró. Además, logramos incorporar estos programas, presentándolos en la convocatoria del Sistema Nacional de Posgrados para que fueran evaluados como programas de posgrados de calidad". Asimismo, Pons Bonals agregó: "Es un espacio excelente para continuar con la formación de nuestros jóvenes chiapanecos y de otros jóvenes que puedan venir y acudir a nuestras aulas a encontrar la oportunidad de formarse en estos programas". Por los colores de la voz, Daniel Álvarez. Y ya escuchamos la cápsula sobre la inauguración de las maestrías en la Universidad Intercultural de Chiapas. Y en esta ocasión les recuerdo que es importante cuidar nuestra salud y también el medio ambiente. Presentamos la quinta cápsula de la serie Agua Limpia, Cuerpo Sano, producción de Pronatura Sur en colaboración con Los Colores de la Voz, realizada por Lorena Janet Gómez y Diego Álvarez. Y posteriormente escucharemos una cápsula de la campaña en contra de la violencia de género. Y vamos a escuchar estas producciones. Pronatura Sur. Los colores de la voz. Universidad Intercultural de Chiapas. Presentan. Agua limpia en cuerpo sano. Cuídate. Si te cuidas tú, nos cuidamos todas y todos. En temporada de frío se vuelven muy comunes las enfermedades respiratorias, principalmente el resfriado común. Pero cuidado, porque una enfermedad respiratoria se puede convertir en algo grave, como la neumonía, que te provoca dificultad para respirar, o la influenza estacional. No hay que olvidar que también hay otras enfermedades comunes, como lo son las enfermedades gastrointestinales. Una enfermedad gastrointestinal ataca el estómago y los intestinos. Generalmente son ocasionadas por bacterias, parásitos, virus y algunos alimentos como leche y grasas. Ejemplo de este tipo de enfermedades son la salmonelosis y la tifoidea, que primero causan fiebre, dolor de cuerpo y diarrea, y por consiguiente la deshidratación. Si una persona presenta este tipo de síntomas, es muy importante darle de tomar suero para evitar la deshidratación y acudir al médico rápidamente. ¿Quiénes son las personas que se pueden enfermar rápidamente? Niños menores de 5 años, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas, personas que comen en lugares con mala higiene. Para evitar este tipo de enfermedades, es recomendable no comer en la calle o en puestos, lavarse muy bien las manos antes de comer y después de ir al baño,

Regresamos al tercer bloque de Los Colores de la Voz. Les saluda de nueva cuenta Gabriela López. Les recuerdo que nos pueden escuchar a través de la XRA, Red Radio Chiapas, y también que pueden descargar el podcast en nuestra red social Facebook arroba Radio Niche, Los Colores de la Voz. También les invito a que continuemos cuidándonos ante la contingencia por la COVID-19. Es muy importante no bajar la guardia y pues tener en cuenta el protocolo sanitario, el lavado constante de nuestras manos, el uso correcto de nuestro cubrebocas que pueda cubrir la nariz y la boca, que podamos mantener la distancia entre las personas con las que convivimos, esa sana distancia, y que también continuemos lavándonos de manera frecuente nuestras manos, y si no tenemos la oportunidad de lavarnos las manos, colocarnos gel antibacterial. Es muy importante seguir con estas medidas porque en la medida que nos vamos cuidando, podemos cuidar a quienes nos rodean. Y ahora vamos a presentarles el trabajo que realiza el equipo Postcinema cada 15 días. Ahora nos traen una recomendación a propósito de la celebración del Día del Cine en nuestro país y nos traen una recomendación bastante interesante que probablemente algunas de ustedes ya vieron. Es la película Roma. Para quienes todavía no han visto esta película, les invito a que pongan mucha atención en la recomendación que nos hacen en esta cápsula cinéfila. Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a esta cápsula cinéfila. Somos integrantes del proyecto Post Cinema. Continuando con el mes del cine mexicano, hablaremos de Roma, la última película del director capitalino Alfonso Cuarón. La película, aunque pareciera, no es una autobiografía de Cuarón, sino es un retrato del México de la década de los 70. Cuarón nos habla de nostalgia. Por medio de sutiles imágenes nos traslada a aquellas calles, teatros y fiestas de aquel entonces. Roma le presta principal atención a estos elementos, por ello algo que se destaca en el filme es la dirección de arte. Cuarón menciona que reconstruyeron la casa en donde se rodó la película, que se recuperaron más del 80% de los muebles. Todo esto no por capricho del director, sino porque la película lo necesitaba. La escenografía de Roma fue otro elemento importante en la producción de la película. Se llevó a cabo la reconstrucción de distintos escenarios, de lugares que eran necesarios para la detonación de memorias y sensaciones. El arte y la escenografía fueron vitales para la grandiosa fotografía que Cuarón realizó para su película. El director menciona que la decisión de que la película fuera a blanco y negro se debe a que era la única manera en que se le encontraba sentido. Sería la única forma en que Roma podría transmitir. El movimiento en el cine es de vital importancia para la narrativa del filme. En Roma podemos ver el uso del paneo en plano secuencia, que son realizados para contextualizar al mundo que Roma busca crear. Roma me causó mucho impacto. Me hizo ver la vida de los personajes en el pasado, al ver los conflictos sociales dentro de ella, el dolor, miedo y desesperación que transmiten cada uno de los personajes es grandiosa. Creo que una película, y en general cualquier manifestación de arte, tiene que provocar. Tiene que generar sentimientos y emociones, y Roma logra cumplir con este objetivo. Sin duda ha sido una película que ha dividido a la crítica. O la aman o la odian. Lo peor que le podía haber pasado es que hubiera generado indiferencia. Y creo que ese es motivo suficiente para verla. Roma es una película muy interesante, no solamente por su historia, sino que también por la fotografía, que está hecha a blanco y negro, ya que estamos acostumbrados a ver películas a color, pero este tipo de fotografía a blanco y negro hace que te des cuenta, te imagines y sientas

los vecinos llevaron plantas y hierbas medicinales. Don Lupe, que antes ni nos hablaba, nos hizo favor de conseguir los medicamentos que le recetó el promotor de salud a mi suegra. El COVID es fuerte, pero nosotros somos más fuertes si hacemos comunidad. Claro, doña Lucha, y así podremos ganarle a ese otro virus que se llama indiferencia. Y también ese que se llama miedo. Así es, hoy más que nunca es necesario dejar a un lado los problemas que nos dividen y ayudarnos entre todos. Hay que pedirles a nuestras abuelitas y abuelitos que recen por la gente del pueblo y que les dé sabiduría al gobierno para que tome buenas decisiones. Ayudar a quien lo necesita es una oportunidad para hacer el bien y con buenas acciones se fortalece la comunidad. Esta es una producción de Articulación para la Paz y el Buen Vivir, tejiendo un mundo digno. Para más información, búscanos en la página web articulacionparalapaz.org y en Facebook como Articulación por la Paz y el Buen Vivir. Sudotital Tahliquel. Los colores de la voz. Chasu Totikshan Tas Bonil Kopetik. Los colores de la voz. Klum. Mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura. Somos Klum. Muy buen día tengan todos ustedes, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Daniel Álvarez, Talometa Pisilique, Chaspactila Botanic, Juan Daniel Álvarez. Espero que se encuentren de lo mejor disfrutando de su programa Los Colores de la Voz. Todo un placer estar conduciendo un nuevo segmento y en esta ocasión estaremos presentando producciones muy interesantes y especiales también. No sin antes invitarlos a seguir cuidándonos con las medidas necesarias ante la contingencia sanitaria que deriva del COVID-19. Recuerden que si se cuidan, nos cuidan a todos. Es sumamente necesario utilizar cubrebocas en situaciones de exposición, así como el constante lavado de manos y mantenerse lejos de sitios con aglomeraciones. De esta manera estás cuidándote a ti y procurando la salud de tus seres queridos. Una vez mencionado esto, continuamos escuchando el programa. A continuación, la producción que envía la red de comunicadores Boca de Polen sobre la fortaleza comunitaria ante el COVID-19 en lengua MEPA. Adelante con la producción. Angui, narigo neloga melo y shiri dolo tsiku shuge, nakriti batsiku, maha en un malo, bamba gusta, shugera, pues más que yo, nene no ma, bamba gusta, shugera reganandi, tipu bayen en un mane, bitusquino no ma, bamba gusta, shukwegasco bali, akunandi ririga shuge, tipu mingi shunetne, nangue yo mogasnalo, mugugu halo, snutaurinas nana sonhialo, shukwemago o tiju daeta, nangue yo mago na. Pa neinu sabo tida yo tana jamina uatana ririga na sohielo ta tana numurini huga guanisnga besukin jama nangwa maku rima mayu suma de Marcos gama de Luisa nigahnu gu ye yahu na sohigubi kwa ni ma kangon ba yahu teskama na nigo kangon ni tangi na sohielo kihyo kangon ni tiri nando gago na sohielo sabo barita maharama agu ya bi yala itunlo sukwera tiyo shuhue asabu ni nungu asabu huwa na ham ba yahu numuritu yalo no ta shabo dipu nagi ni na nago hamba mo shamihna lo si akiangwe ripugi dono mori moro a mihna lo kango mahagon no masa porino dulo kango mahamo hoa hishi o galot mwanda wahyo shugeriri ganandi ripugi dono mo ripo nembani lo rino tamihna lo na na mwalo mahmalo stir no hogora mwalong ya lo shapo ya malo na uguama que hiori gari mumbayi mihna lo na kirindi yo nandi jagwe shugin shapo shwahe kudatana ni guwa tata paskasyo tsi nangwe ti ikazu koni kamanga hagutana ni mbe yanga hua Yetana, Magnetano, Jagui, Puga, Kina, Niriri, Gashuga, Yuaga, Kalu, Kalu, Shinostamina, Lotiake, Gahumana, Irene, Gustamina, Lotiake, Kango, Magalo, Inunandiri, Gashuge, Squatnema, Magalo, Inunin, Banandi, Inunandiri, Timakuyalo, Hami, Magalo, Inu, Riga, Mimanga, Gasco, Magiama, Sugeri, Punda, Yo, Monianos, Kunduri, Nospitalo, Gasma, Mumbai, Mina, Los Sugialo. Mundo uno sin sialo rimone masca manu musa bo sohialo jamimunda erimaja dibuyasa bo tijude de kango magaja mujun sohialo Mumbai mihna shugialo squatniri magaja mujun sohialo. Esta es una producción de Articulación para la Paz y el Buen Vivir, tejiendo un mundo digno. Para más información, búscanos en la página web articulacionparalapaz.org y en Facebook como Articulación por la Paz y el Buen Vivir. Insistimos con los cuidados necesarios en contra del COVID-19, lavado de manos frecuente, uso de cubrebocas en situaciones de exposición y evitar lugares aglomerados serán las acciones que nos ayudarán a superar la actual pandemia. Es importante mencionar lo necesario de revitalizar la cultura a través de la capacitación de las comunidades, el apoyo a expresiones culturales, de la formación de gestores culturales y de la innovación en la producción de artesanías. La identidad cultural y la necesidad de emigrar de un pueblo son dos temas que se abordan en la siguiente producción que nos trae la compañera Lorena Gómez por la red de comunicadores Boca de Polen sobre la comunidad Xoque Nuevo Esquipulas Guayabal. Adelante con la cápsula. Hace 39 años, en el estado de Chiapas, en el municipio de Chapultenango, hizo erupción el volcán Chichonal, provocando la migración de miles de personas de la cultura Xoque, como es el caso de la comunidad de Guayabal, debido a que sus tierras quedaron sepultadas por las cenizas lanzadas por el volcán. Esta comunidad Xoque migró con sus tradiciones al municipio de Rayón, donde actualmente residen, en el Nuevo Esquipulas Guayabal. Consigo migraron con sus ceremonias, sus costumbres religiosas y también sus recetas de cocina. Escuchemos el testimonio de Doña Petra, que narra cómo trajeron consigo las tradiciones familiares. Nosotros somos nativos de una colonia que se llamaba Guayabal, que fue por la explosión del volcán, pues nos venimos a refugiar acá. Y pues aquí igual se llama Guayabal, pero ya es Nueva Esquipulas Guayabal. Ajá, así es. Entonces trajimos un poco de nuestra cultura acá, nuestras costumbres. Se sigue haciendo, aunque ya se ha perdido mucho, pues ya no es como antes, que casi todos, la familia hacía tamales y llegaban los padrinos, los ahijados, de la cantidad que tuvieras, llegaban a visitar. Pues ya recibes tu ahijado, le das su café con pan y su tamalito. Y así se visita a todos los padrinos. Anteriormente se le criaba pavo a los padrinos. Ahí va uno cargando con el pavo, los tamales, el pinol. El tamal que hacemos es tamal de arroz, es con pollo con arroz. Esa es la costumbre, no se hace otro tipo de tamal, aunque ahorita pues ya se agarra un poco de la cultura de Rayón. Un elemento importante son las ceremonias religiosas, que van cambiando de comunidad en comunidad. Tal es el caso de las fiestas comunitarias. Bueno, el 31, en vez de que se haga la fiesta del Niño Dios el 24, se hace el 31 de diciembre. Aquí también tenemos la cultura, pues sacamos vela. En diciembre, en septiembre, que es de San Miguel, y en enero, que es de Señor de Esquipulas. Que son los santos que celebramos, igual se saca las velas. Antes se hacían las velas en las casas, en el padrino, pero ahorita pues ya se compra veladora, ya es un poquito, se ha cambiado la cultura. El año pasado sí hicimos vela aquí en la casa. Pues se compra lo que es la cera. Lo venden por kilo y ya se va derritiendo en una olla especial que tienen los viejitos para hacerlo. Y ya ahí lo van poniéndolo, vaciándolo y ya se va haciendo las velitas. Las recetas de cocina también acompañaron a esta comunidad. Doña Petra comenta cómo hacen el tradicional marquesote. Lo que hacemos el marquesote, también le comentaba a mi hermana que antes se hacía con molinillo. Y con eso pues que le damos la vuelta hasta que esté a punto de turrón, ya se le va poniendo el pinol poco a poco y se va mezclando. Y hasta que ya esté listo, pues ya se pone ahí en el comal si es de barro. Sí, ahí se pone en una hojita de plátano. Ahí se va poniendo un poquito y ya se va haciendo. Las tradiciones culturales, como la gastronomía y las ceremonias religiosas de un pueblo, son elementos que dan sentido de pertenencia e identidad a sus habitantes, permitiéndoles a los pobladores de Nueva Esquipulas, Guayabal, sentir cercanía y transportarse a su antigua comunidad, el Guayabal, en Chapultenango, honrando y conservando sus tradiciones de la cultura zoque, como lo hacen ahora en el municipio de Rayón. Por la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen, reporta Lorena Gómez. Ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes agradecerle a la XRA, al equipo de producción del programa, a los compañeros en conducción y sobre todo a ustedes por escucharnos. Se despide de ustedes Gabriela López. Hasta la siguiente semana. Y se despide de ustedes su compañero Moisés Ruiz. Nos vemos hasta el siguiente programa. Mi nombre es Daniel Álvarez y nos escuchamos en el próximo programa. Un abrazo y cuídense mucho. Cano hets yepal kop ayehetik. Ayungutik tayan merkules tabakim oras bater kakal. Ana shich kop ayeh litas bonil kopetik. Ayabotik tatik suasikebak ayun merkules tasuakebal smak al ora. Iñach iliyi. Esto ha sido Los Colores de la Voz. Escúchanos el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde. Entra a la página www.facebook.com/universidad.unich. O visita www.unich.edu.mx, una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.